FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a todo el ser humano no lo puede comer. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más de un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Para que una acción sea reparadora, se debe comprender que hay un daño anterior, uno que puede ser profundo, inmenso, impensado en este caso. Lo reparador es estar en la calle en una hora pico con miles de autos, motos, colectivos, camiones que quieren llegar al destino para sacarse los zapatos y sentir que el dedo gordo no aprieta tanto. Que la carga diaria es liviana si se cruza el nudo. El nudo ese que tiene el monumento a la memoria y que lo tiene al maestro Fuente Alba, a los murales realizados por el gobierno local, a la obra que dice Bienvenidos a Moreno. Ese nudo se vuelve un enorme acertijo. Y vuelan los epítetos, pensando que alguien corta cuando están un grupo de mujeres, la mayoría jóvenes, ubicadas en el verde césped, prolijamente cortado, con carteles que hablan de ellas, ellas asumiendo el daño infringido a un niño o a unos niños. Ya sea porque hay un vínculo familiar, o quiero pensar, y a partir de estar allí, de ser solidarias con esos niños, que se animaron a hablar y los grandes no quieren escuchar. Peor aún, los grandes, con cierta autoridad, con más responsabilidad, trabajan denodadamente para desacreditar la opinión del niño. Pero son los mismos que podrían mañana portar un cartel y decir con los niños no, sin que se le mueva un pelo, incluso emitiendo opinión de la importancia de la niñez y hablando de la ley de promoción y protección de derechos. Por supuesto que con los niños no. Y esas jóvenes mujeres hicieron algo reparador para ellas y para los que estuvimos ahí. Decidieron no cortar porque, créame, que a las 6 de la tarde está todo cortado. Está cortado el vínculo del hombre que transita por la calle, cruzando el puente, saliendo de Moreno e ingresando a Moreno con el entorno más cercano. No ven ni escuchan. Actúan inercialmente y por reflejo. Algunos se atrevieron a mirar a esas niñas, y son niñas, que levantaban carteles hechos allí en el barrio La Perla con consignas muy simples. que interpelan a cualquiera que tenga interés de mirar. Pero la ceguera es general. Y ya no es un ensayo, es ceguera. El profe Mariano, los niños abusados, ni siquiera leí un cartel de justicia, no era eso. La reparación está en admitir, tomar y hacerse cargo, que con los niños no. Y estuvieron más de una hora y media paradas allí. No diría estoicamente, sino con algo de alegría de haber sacado del barrio lo que éste condensa, con pocas palabras y mayores silencios. Ir allí y de a poco animarse a gritar. De a poco perderle el miedo a un megáfono y hacer que esas voces tímidas vayan teniendo más fortaleza. Reparador porque una niña pudo gritar. Reparador porque no termina con la salida momentánea, transitoria, de quien es acusado del abuso. Reparador porque en una jornada de domingo hubo charlas y experiencias contadas, transferencia de esos conocimientos que duelen, pero que son caricias en momentos tan duros, de cachetazos institucionales y de golpes de puños cerrados de cobardes que dicen cuidar a los niños. Pude entender el viernes un sentido más de la reparación, que cada uno lo promueve y lo realiza justamente para achicar el margen de dolores, para sabernos que no somos tan fuertes y comprender que estamos sometidos a las leyes del mercado, no de la justicia, no de los marcos internacionales, nacionales y locales que dicen, repiten y reiteran que los niños y niñas son sujetos de derecho. Está más que claro que hasta aquí, tras lo informado por las madres de esos niños, cuyas denuncias ya están en la fiscalía y en la justicia, no se cumplió ninguna ley. Se respeta a los mayores. Se cuidan a las instituciones que no vieron ni escucharon. Se abdica desde el poder en el momento crucial de no ser tan asquerosamente corporativos y escuchar a los niños. Tener por lo menos la intención de saber cuál es el proceso de ese niño o niña para llegar a contar su verdad y su dolor, sus grandes dudas y gigantescos interrogantes. He dicho y reitero una vez más que el problema no son los niños ni los jóvenes. El gran problema está ahí, incrustado en el corazón de hielo de los adultos, que se pueden asumir con grandes banderas y al momento en que el conflicto está cerca, despliegan sus culpas hacia los laterales y al frente. Nunca, nunca asumir la propia. Nunca aceptar la enorme equivocación. Y como siempre ocurre, una regla que no se quiebra ni se rompe, es elástica. Todo nace de la conducta de una o dos locas

por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo es... un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien, las vías de comunicación para que ustedes puedan hacer lo que quieran o lo que corresponde en la propuesta radiofónica de la 90.1, esto se llama Recorte Informativo, son las siguientes: el 466-6559, si no se comunican al 15-33-68-0099, que es el celular para el envío de mensajes de texto. Antes de ir a lo local, dos noticias que seguramente ustedes la han escuchado, para aquellos que todavía no han tomado conocimiento de la misma. Se está desarrollando, entiendo yo, una conferencia de prensa del ministro Randazzo, que es uno de los candidatos a presidente de la Nación. Sin que se sorprenda a nadie, Randazzo, sobre el impacto de los trenes o el choque de trenes allá en Temperley, irá por la vía que anunció más o menos Aníbal Fernández en la mañana de hoy, el mismo que hace un par de años adjudicó los serios incidentes en la zona de Merlo y Morón al Partido Obrero y a Pino Solanas, a Proyecto Sur. Aníbal Fernández dijo y denunció la existencia de una mafia detrás del accidente de trenes. El respeto por la vida que tiene esta gente es cero. Y si para la masacre de Once se trabajó y se sigue trabajando en la idea, única idea, de la falla humana, imagínense ustedes qué puede ocurrir en Temperley. Rápidamente, velozmente, para que no haya dudas que Randazzo es la revolución ferroviaria. Por eso, en términos masivos y hegemónicos, se instituyó que lo ocurrido ayer se debió a una falla porque el conductor no respetó dos señales en rojo. Para la zona sur, estamos hablando de las máquinas diésel, máquinas muy similares o iguales a las que tiene la conexión de Moreno con Mercedes. Primer punto. Lo segundo, Cristina Fernández de Kirchner fue distinguida por combatir el hambre. He dicho que el problema no es Cristina Fernández de Kirchner, sino la elaboración de la política en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Sabrá la FAO, que es un organismo integrante de la ONU, que en la Argentina el hambre descendió. No sé cómo lo medirá la FAO, ni cómo se mide desde el Gobierno Nacional. Ahora, lo que sí hay que señalar, y sobre el eje de la falta de respeto absoluta hacia las personas, es que la presidenta dijo que en la Argentina hay un 5% de pobres. Y entonces allí no es una cuestión de la FAO, de la ONU o del organismo que sea, sino la invisibilización, voy a utilizar la palabra que más gusta, la invisibilización de millones de pobres. Y no es una cifra azarosa que da la Presidenta de la Nación, sino es la cifra que desea la Presidenta de la Nación. Pero la pobreza está en el 25%, para ser cautos. Esto es invisibilizar a un 20%. No sé qué les parece a ustedes. En un país en donde se dejó de medir pobreza e indigencia oficialmente. Bueno, le voy a pedir a Steffi un separador y si nos metemos en el local. Recorte informativo es... reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Lo local, antes de ir al barrio La Perla, lo local tiene una continuidad que nosotros necesitábamos chequear y tiene que ver con la muerte de Waldimiro Torres. El cuerpo de este joven trabajador de 27 años que vivía en el barrio La Perla, nosotros estuvimos allí el sábado, en el barrio La Gloria 2, nosotros estuvimos el sábado allí charlando con un familiar, el sábado al mediodía, y no le habían entregado el cuerpo. El cuerpo se entregó de Waldimiro el domingo a la madrugada y ya por la tarde había sido sepultado. No fue trasladado a Paraguay. Lo que ocurrió desde la semana pasada a hoy, en el cambio de esta construcción, es que por lo menos hay 3 policías apostados en el ingreso de la obra. Y reitero, el cuerpo de este joven de 27 años fue entregado el domingo, es decir, en el día de ayer, a la madrugada, y pasado el mediodía ya fue sepultado. El otro tema que tiene que ver con el fin de semana, el primero es una continuidad y algo que nos duele muchísimo, el segundo no tiene ningún tipo de relevancia comparativamente a este primero que señalo, sino que expresa probablemente las relaciones que se dan en el territorio, las intenciones programadas en el territorio y cómo una acción, diría electoral, despliega una serie de comentarios en las redes sociales hasta que se vuelve noticia, por lo menos para los medios, para este. Valeria Ferreira es una militante de La Reja. Y es esto lo primero que debo indicar porque me consta de que es así. Y luego será la definición partidaria, política de Valeria Ferreira, pero quien conoce a Valeria Ferreira sabe que milita hace muchos años en el barrio. Particularmente la Sociedad de Fomento de Reja Grande, tiene un cambio... luego de la década del 90, porque deja de ser una sociedad de fomento para convertirse en un pañol. Yo tengo muy presente el tema del pañol, porque allí trabajaba, o en todo caso, administraba el poder de la zona, un tal Mono Roldán. Que Roldán, junto a Patricio Gallegos y otros, asesinaron a Raúl Rodríguez en el año 2000. Lo apuñalaron y luego lo golpearon cuando ya estaba malherido. Y hay un vínculo afectivo y familiar de Valeria Ferreira con Raúl. ¿Sí? Y a partir de ese hecho que fue conmocionante para La Reja Grande. Conmovedor fue aquello. Es que se comienza a enfrentar la estructura de punteros, la estructura clientelar, y hay un cambio profundo. De enormes vacíos, porque se enfrentó al andamiaje de Andrés Arregui y Mariano Hues, que le dieron protección al Mono Roldán. Esto lo puedo contar porque lo viví. Trabajaba en Señal Oeste Televisión. Y desde ese tiempo es que conozco dolorosamente a Silvia Silva, que es la mamá de Raúl. Han pasado unos años y nunca pudo el peronismo, si quieren ustedes, el peronismo oficial, volver a recuperar terreno en ese lugar. No lo pudo hacer. porque la imagen de Raúl interpela. Dicho esto, que me parece central, insisto, porque pude comentar aquella historia y aquellas movilizaciones, esa lucha hasta el día de hoy de Silvia, es que la sociedad de fomento empieza a tener un nuevo funcionamiento. Entonces ahí está Valeria Ferreira con otras mujeres y hombres que buscaron y lograron poner de pie a la sociedad de fomento y realizar actividades comunitarias. Lo que también es cierto es que dentro de lo que es la estructura edilicia, en la parte delantera de la sociedad de fomento, vive una familia hace 8 años. Esa familia ingresa ahí después que el municipio retira la estructura de Pañol de aquellos planes trabajar. Y es esta comisión que ha intentado y sigue intentando que la municipalidad se haga cargo de dar una respuesta habitacional a la familia Mones. ¿Mm? Muy bien. Lo que ocurrió es lo que va a contar a continuación Valeria Ferreira. ¿Sí? Lo escuchamos al testimonio y está convocado Jorge Lagastino para que pueda dar su versión de los hechos y nosotros daremos la nuestra, ya que estuvimos en el lugar. Parece algo menor y ojalá que sea algo menor y que termine en algo menor, que se resuelva en algo menor, pero les debo decir que hoy estoy impactado de cómo lo menor después adquiere un volumen inesperado. Inesperado. Así que estoy enviando una mera opinión de que lo menor quede allí, solo allí. Valeria Ferreira decía esto a Recorte el día sábado. Hace unos 4 días asistimos a lo que es la sociedad de fomento, una reunión que tenemos todas las semanas, y nos encontramos con el portón de entrada totalmente afichado con los afiches del candidato a Lagastino. En ese mismo momento lo que hicimos fue intentar quitar el papel, estaba bastante adherido, así que nos costó, pero algo pudimos sacarlo. ¿Abajo de los afiches qué hay? Abajo de los afiches hay un mural que se hizo en una jornada del Día del Niño, que pintaron chicos, pintaron grandes, se pintó el nombre del lugar, y desde hace un tiempo el portón está medio dañado, pero el mural estaba intacto. Y bueno, el día que llegamos y nos encontramos con eso, lo intentamos quitar, al día siguiente volvimos y nuevamente estaba afichado con la cara de este señor. Ahí inmediatamente optamos por hacer una denuncia pública en las redes sociales, explicando esto, explicando que el espacio es una sociedad de fomento, es una entidad que pertenece a la comunidad, a los que somos hoy miembros de la comisión, y que pedíamos, bueno, públicamente que estas personas se hagan cargo y arreglen el espacio. Y bueno, lastimosamente nos contestó la otra parte, el señor Lagastino salió a contestarnos en las redes sociales. Y digo lastimosamente porque lejos estaba de pedir disculpas. Lo que hizo fue argumentar que él lo había realizado porque tuvo la autorización de la familia, que, bueno, entre paréntesis, insisto, acá en este lugar desde hace 8 años vive una familia, la familia Mones. Nosotros venimos desde hace por lo menos 5 gestionándoles una vivienda a través de la Secretaría de Acción Social. Estamos en la última etapa, ellos están intentando construir algo en otro lugar para poder finalmente mudarse. ¿Y, entonces, ¿y obtuvieron la aprobación de la familia para que haga esto? Lo que dice la familia es que no en ningún momento ellos le especificaron que él podía pintar el portón. Él sí vino, los charló, les prometió algunas cosas como hacen siempre, pero después optaron por llenar de afiches la fachada y la familia estaba ahí, tampoco se lo iba a negar, ¿no? Bueno, es un portón de chapa que efectivamente está pintado o estaba pintado con esas marcas que hicieron los jóvenes y los niños y la comunidad cuando se recuperó la sociedad de fomento. Al lado del portón hay una pared que tiene otro mural. Ese mural no tiene ninguna ficha de Lagastino. Y estamos hablando de Lagastino porque fue Alagastino quien colocó los columneros en todo el portón. Es el ingreso. Si fuera una casa y no la sociedad de fomento, se empapeló la puerta de la casa. Porque los dueños de la casa, poniéndolo así, le dijeron, sí, hágalo. Por eso digo que es tan menor, pero a la vez la situación explica un tiempo. El tiempo de siga, siga y todo se puede. Sabrán ustedes que esto que está describiendo Valeria Ferreira y lo que decía en el comienzo del programa sobre la nota, insisto, es infinitamente menor a situaciones que nosotros describimos aquí. Pero ¿saben qué es lo que me preocupa? Que el barrio sigue siendo ese barrio. Y en ese barrio hay intenciones, hay voluntades, hay broncas, hay historia. Entonces, reactivar viejas historias. Cuando se resuelve de una manera simple, ¿saben cómo es? Se limpia el portón. Se admite, y esto lo quiero charlar con Alagastino, se admite que no fue del todo feliz la acción y se termina. Pero no es que se terminó, sino que prosigue en las redes sociales y va levantando una temperatura que luego podría tener un impacto en el barrio, no en las redes sociales. La segunda parte de Valeria Ferreira es la siguiente. Detrás de esto, ¿qué hay algo? ¿Hay algo histórico de Alagastino con ustedes, con lo que es la Comisión Nueva? ¿Qué hay? No, más que con Alagastino, más que Alagastino con nosotros, en realidad el lugar este fue recuperado desde hace 5 años, nosotros siempre contamos la historia, era antes de ser lo que es la sociedad de fomento, fue un pañol y fue una unidad básica del señor Mariano Güez. Todo eso logramos revertirlo a través del trabajo, a través de la organización de la comunidad. La comunidad empezó a, de alguna manera, a reivindicar este espacio como sociedad de fomento. Y bueno, siempre insistiendo que el estatuto de este tipo de entidades insiste en ser una institución neutral, sin ningún tipo de banderas. Y veníamos lidiando contra eso. Ahora este hombre aparece de la nada y nos pinta el lugar de esta forma, y además saliendo a argumentar eso, de que lo que él hizo estaba bien, porque estaba autorizado por la familia que vive aquí, y en ningún momento reconoce el espacio como organismo público. ¿Y cómo seguir? Porque ustedes ya habían sacado los papeles o los columneros para que se pueda observar el trabajo que hicieron los chicos. Claro. Porque esto no es una puerta solamente, es una expresión que hicieron los chicos en el sentido de apropiarse o identificarse con la sociedad de fomento. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Sacar esto? Y bueno, lo dejamos algunos días más esperando que este señor de alguna forma pida disculpas. O sea, venga él o su gente y, a sacarlo, sí, decís. Sí, esperábamos eso. La verdad es que la actitud nos demostró que él se maneja de otra forma, con otras prácticas. Así que lo que vamos a hacer nosotros es restaurar el portón y aprovechar también para soldar una parte que se soldó. Que a él se ve que no le preocupó eso, sino le preocupó directamente pintar su cara. Sí. Tampoco le preocupó la situación en la que vive la familia, no es que él se acercó a ofrecer una solución. Yo hace un rato charlaba con ellos y me contaban que en realidad él andaba haciendo campaña y pasó y aprovechó con este oportunismo que ellos se manejan e hizo esto, ¿no? Uh-huh. Así que Alagastino no vino a ofrecer ninguna solución habitacional a esta familia, en absoluto. No. No, de hecho lo conversábamos hace un rato con ellos. Ellos están en las mismas condiciones que antes. Él no vino a ofrecer nada de eso. Y ha prometido algunas cosas y todavía no las cumplió, que tienen que ver con mercadería y con otras cosas. ¿Fue Alagastino quien puso los columneros o los chicos que trabajan, como sucede con la mayoría de los candidatos, que tercerizan esa actividad? Yo esperaba, cuando hice la denuncia pública, esperaba una respuesta de él más o menos de esa forma, decir, bueno, pido disculpas, fueron los militantes que no sabían. No, y la realidad es que él hasta posteado una foto en la que está él realizando el trabajo, así que doble prueba para comprobarlo. Thank you. Bueno, ya escuchamos a Valeria Ferreira, que es secretaria de la actual Comisión de la Sociedad de Fomento de Reja Grande, y ahora está conectado el concejal Jorge Lagastino, protagonista también de esta historia. Lagastino, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le habla. Buen día, Rubén Bustamante, ¿cómo te va? Bueno. No soy protagonista, primero que nada, de ninguna historia. Bueno, ¿y entonces qué es? Desconozco lo que dijo esta señora, pero yo voy a ser muy claro. Porque si hace 8 años que vive una familia en ese espacio, esta gente llegó hace 5 años, o 4, no sé cuánto, y no han respetado jamás la intimidad de su hogar. Porque ahí hay un hogar de una familia, compuesta por Eduardo, compuesta por Lucía y Diana. Y la verdad, la pibita comenta en el Face, en algún lugar, que nunca la respetaron. Es decir, y la sensación que me dio en la charla con el padre es que los viven de alguna forma tratando mal, ¿viste? Y entonces yo digo, evidentemente cuando te violen tu intimidad, vos actuás de determinada forma. Y lo que decidió esta gente fue pegar los afiches que llevan mi cara. Pero lo llamó a los pibes, la señora que vive ahí, que tiene su hogar ahí, el hombre que tiene su hogar ahí, y dijeron, queremos esto. Ahora, si vos mirás las fotos que ellos publicaron, ese portón donde están las fotos políticas que le pegó esta familia no tiene nada que ver con el portón que ellos dicen que le taparon. Mira, son dos fotos distintas. Yo estoy muy triste con esta situación. No quiero seguir violando, porque vos te imaginas, ¿no? A mí, cuando entra alguien a mi casa, sí. ¿Viste? Es decir, quiero decir quién entra a mi casa, a mi hogar. Porque el hogar es el lugar de los afectos. Y hoy, y este fin de semana, han hecho público una situación de una como vive una menor que tiene el Facebook, que está ahí, y no quiero yo seguir violando la intimidad de esta familia. No, una aclaración. Que se haga cargo de por qué actúa así, con tanta prepotencia, tanto autoritarismo hacia esta pobre y humilde familia. Una aclaración que me parece importante. Yo estuve el día sábado ahí y los afiches están sobre el portón. Primera cuestión, porque lo vi. Lo segundo, estaba la señora que vive ahí, que es de la familia Mones, y la verdad que hablaba muy amablemente con los integrantes de la comisión. Lo que yo decía recién a Lagastino es, se pusieron afiches porque sobre... La señora es muy educada. Pero está bien, sí, la verdad que es muy educada. Pero digo, esto se resuelve sacando los afiches de la puerta, porque si fuera la casa, si es la casa de ellos, porque esa sociedad de fomento viene de la década del 60, ¿sí? Después hubo, como usted sabe... En la década del 90 se convirtió en pañol y después sucedió lo que usted también sabe, que fue el asesinato de Raúl Rodríguez por los punteros de la zona, uno en particular, el Mono Roldán. Es decir, yo la historia de la Sociedad de Fomento la conozco. Pero decía Lagastino que esto se resuelve, me parece a mí, como para no darle más volumen, ni más aire, ni meterse en cuestiones de intimidad de la familia, que no me parece que sea... lo que hay que discutir... Eso te voy a decir muy claro. Quien lo tiene que sacar de ahí es la familia. Yo ni los puse ahí, ni los voy a sacar de ahí. Que arreglen con la familia que vive ahí. Por eso mismo. Sacan eso, que ellos vayan, hablen con la familia, se pongan de acuerdo. Algo pasa por lo cual no sucede eso. O la foto de que ella publica, la que está pegando los afiches, la señora. Por eso. La señora, lo que está publicado es la foto de la señora, que los trata amablemente, cosa que ellos no hacen con esa familia. Por eso, usted me... Yo no voy a ir a la casa de la familia, ni a pegar los afiches, ni a sacarlos, Rubén. Yo estuve con la familia para que vea que yo no... Es decir, que la señora tiene... Y el señor es una cuestión evidentemente afectiva, como si no es que pegaron la ficha de un desconocido, ellos a la puerta de su casa. Es decir, que usted fue... Eso quiero saber, Lagastino. Usted fue a la casa... que es la sociedad de fomento, pero donde vive esta familia, habló con ellos y esta familia decidió pegar... Claro, cuando vi esta situación, le pregunté, ¿qué pasó a los chicos? ¿Qué pasó? Una señora salió de la casa, estaba tomando mate, sí. Dijo, por favor, denme los afiches que los quiero poner en la puerta de mi casa. Los pibes se lo vieron y después pasó todo lo que pasó. Así que la propia... Apareció la foto, fue todo, y ahora, volvieron ahí los pibes, la señora volvió a pedir los afiches, los volvió a pegar, sacaron las fotos... Y la señora, yo fui a la casa y cuando me vio me abrazó. Vos mirá las fotos, Rubén, que están ahí en el Facebook, porque yo las fui publicando cuando ella decía. y me contaron toda la situación que ellos atravesan. Me parece a mí, Rubén, sí, que es un problema que tiene que arreglar la gente, la familia que tiene su hogar allí, sí, que cuando le pintaron el mural no le preguntaron, cuando van y hacen actividades no le consultan horarios, son constantemente violados en su intimidad, que cuando y que son, es muy buena gente, porque vos viste el trato respetuoso que tienen con todo el mundo. Es una gente muy agradecida a la vida cuando no ha sido todo muy bueno en su vida. Ella, entonces, esta, yo familia, digo, realmente, sí, esta familia le contó Valeria, a la Valeria, sí, y Lucas Franco busca un minuto de popularidad. Ajá. El día, a ver, Rubén, el día que tuvieron un incidente frente a la municipalidad, lograron un momento exitoso en la vida política de ellos. Lograron que ser agredidos. Y en el medio de la agresión yo escuché cómo insultaban a una mujer que estaba ahí, y que además es concejal. Le insultaron de arriba a abajo. Y después salen con los cartelitos, ni una menos, y todas las agresiones que le hicieron a esta concejal, compañera mía. Yo no voy a salir en defensa de su honorabilidad, ni, yo digo, es una mujer, no hay derecho a veces a hablar de esas personas así. Y lo hicieron en público. Me imagino entonces las barbaridades de las actitudes y las acciones que hacen. Dayana, dice en el diálogo, dicen que nunca la respetaron. Entonces yo digo, Rubén, sí, yo no soy la persona que puso los carteles en la puerta de ese lugar, que es el hogar de esta familia, de la cual yo no tengo duda, porque me invitaron a tomar mate. No soy quien lo va a sacar. Es una cuestión que debo resolver. Esta gente, que actúa de una forma patotoril constantemente hacia, en términos políticos, y que, aparte, cuando yo, vos sabés, Rubén, que yo logré que se votara, que el voto secundario fuera entregado a la escuela. En el medio de otra sesión me insultaron, de arriba a abajo, muchos de los que hacen comentarios ahí. Entonces, yo, la verdad, Rubén, ¿qué tengo que ver con eso? ¿Me entendés? Yo te digo respetuosamente y te pido, por favor, que demos cerrar esta situación, porque hay una menor que vive en ese lugar, que lee los comentarios, que va a leer seguramente las noticias, y yo no soy quien para violar su intimidad de una forma que me parece degradante y que lo hace esta gente que publicó eso. Porque eso es muy bien lo que pasa en ese lugar. Bien, bueno, por eso la opinión suya... A mí me parece una barbaridad, sí, la opinión lo que suya, hace la mujer Valeria, sí, y Lucas Franco políticamente. ¿Sabes qué hicieron? Creo un detalle más. Sí. En medio del dolor de Chino y Marote, que son amigos de mis hijos, ¿te acordás los que fueron fusilados en Puerto del Quinto? Sí, claro. Se aparecieron ellos en una reunión a politizarla. En el medio del dolor de una familia, Lucas Franco y todo este grupo, y sé que le proponían ir a verlo a Ceballos, que es un director de defensor del pueblo acá en Ituzaingó. Y nosotros le ofrecíamos ir a ver a Juan Bonicato, que es el defensor del pueblo de la provincia de Rosario. Trataban de tercer una, políticamente, en ver a alguien de la categoría D, a ir a ver a alguien de la categoría A, para politizar la muerte de dos pibes de mi barrio, amigos de mis hijos. La verdad que hay mucha miseria en estos pibes a la hora de actuar políticamente. Y la verdad que hacer pública la situación de una familia que no tiene hogar, y que ellos saben que es una gente muy buena, que ellos saben que esa familia decidió poner su cartel ahí, que ellos saben que ese cartel no tiene, ese portón no tiene esas características. Vos ve la foto, Rubén, te pido por favor, sí, y comparala. Y no tiene nada que ver un portón con el otro. Ahí no, es decir, los pibes cuando le dieron los afiches, no había un mural. Al lado hay una pared con un mural, y fíjate que el mural sigue estando ahí. Entonces te pido, por favor, para mí este asunto es cerrado. No comparto las miserias políticas, no acompaño las miserias políticas de este sector político, que al día que estuvimos votando el volante secundario por los pibes, me insultaban. Por cerrar el tema, yo tengo un problema personal y que, ajá, yo no quiero entrar a indagar en eso. No, listo. Tiene un problema personal conmigo. Listo, no, yo tampoco. Con Mariano Hueso, con Andrés Arregui, yo, la verdad, y ellos militaban con Andrés Arregui, Lucas Franco viene de la familia militando con Mariano Hueso y Andrés Arregui, así que yo no sé qué problema tienen con ellos, pero por favor, no metan a esta su miseria en la situación vivencial de una familia y de una menor que está en ese lugar. Yo voy a acompañar a la familia. Lo único que déjeme... problema en eso, señor Rubén. Sí. Vos me conocés a mí, yo voy a tratar de ayudar a la familia, sí, en su situación vivencial. En, sí, el problema de relación, de convivencia que tienen ahí, no. Eso lo tienen que arreglar esta señora Valeria y la familia que vive ahí. Esta familia es una familia decente, honesta, afectuosa, que seguramente, que si ellos lo respetan, van a encontrar una forma de seguir teniendo una convivencia hasta que esta familia solucione su lugar en forma definitiva. Muy bien. Es lo que puedo decirte, hermano. No, solamente esto. Me parece que de un tema así chiquito, lo decía hace un rato, pequeño, se puede ir a un lugar que después nadie sabe cómo puede terminar, porque ya aparecen otros temas y otras situaciones y relaciones personales y familiares. La verdad que no, se termina acá, estoy de acuerdo con usted, por eso quería tener su opinión. Yo he visto la actitud que han tenido con mi compañera, que es concejal. Las barbaridades que le gritaron, Rubén, es mujer, y después veo en el muro de ellos ni una menos, y le gritaron cosas a mi compañera concejal, barbaridades con respecto a su intimidad. ¿A qué concejal? La verdad es que es muy miserable. ¿A qué concejal? Y vos fijaste el video cuando decía, son de testigo tal concejal. A una de las concejales, Patricia Giovanola, barbaridades. Patricia Giovanola y con respecto a su intimidad. Pero sí, fijate la grabación de aquí recién, pero en el eso salió en la grabación que hace Lucas, y quizás le publica, pero en el medio le gritaron, yo no puedo creer que se actúa así. La verdad que yo no... y que me ponían de testigo cuando yo estaba, sé que yo estaba dentro terminando, creo que estaba haciendo la nota con vos o con esta chica, con Alejandra Cerri, y yo no vi absolutamente nada y me ponían de testigo, la verdad. Son patéticos, muy desprezable su forma de actuar políticamente. Alagastino, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vos, y un abrazo, y por cerrar este tema. Por otras cositas, llamame cuando quieras, Roberto. Bueno, sí. No, queda absolutamente cerrado, de lo mínimo a esto, ¿no? Los tiempos que se viven tienen todos los días episodios más grandes, más pequeños, menos significantes, pero insignificante evidentemente ninguno. Pues ya se avanza hacia planos de la vida familiar, privada, y se trabaja sobre la desacreditación, ya no es el argumento. La familia Mones... Lo digo porque conozco más o menos la historia. La familia Mones, que vive ahí, en la parte delantera, merece tener otra casa, no esa casa. Pero tampoco se puede ingresar a esa discusión. Donde el municipio está tratando de resolver la situación habitacional de la familia Mones. Y llamarlo a Lagastino es para que pueda hablar de lo que ocurrió poniendo columneros en un portón que sí tenía un dibujo hecho por los pibes. Sí lo tiene, pero ni siquiera podemos admitir que tiene un dibujo. Porque no es el punto ya el dibujo. Y tampoco es el punto de la familia, porque ayer, el sábado que estuve ahí, en ningún momento se me ocurrió a mí hacerle una nota a la señora, a la mamá de esta niña que hace referencia a Agastino, por una situación que estaban atravesando dolorosísima, lamentable, que tuvo un resultado bueno. La Secretaría de Acción Social o Desarrollo Social del municipio está por impulso de las autoridades, y esto lo digo porque me consta, de tratar de resolver la situación a familia Mones. Porque antes de la familia, ocupando lo que dejó el municipio cuando dejó de ser pañol aquello, antes fue una sociedad de fomento desde la década del 60, del año 68. Ahora, sobre la cuestión, que es pequeña, lo que acaba de decir Agastino es que la familia le dijo, denme los afiches que nosotros pintamos. Nosotros ponemos los afiches en nuestra puerta, en el portón. No se puede. Evidentemente, no se puede. Estefi, vamos a la tanda de hora porque esto sí se puede. Adelante. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. El que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso intendente, Belén Gómez concejal. Compañero en necesidad, que alguien defienda su realidad. Vota a los candidatos del Partido Obrero en el frente de izquierda y de los trabajadores. Los compañeros por vos están. Cosa tengo a quien votar. Tengo una canción. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri,

cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes la cobertura que hicimos el viernes. Se convocaron, perdón, allí en lo que es el ingreso principal, diría yo, del municipio de Moreno, o al distrito de Moreno, simbólicamente. Lo decía en el comienzo del programa, esa convocatoria a la memoria permanente. El trabajo que han hecho artistas plásticos y que van sumando eslabones a la memoria para no perder nunca este valor que nos hace sentir no solamente único, sino soñar con algún colectivo o alguna acción colectiva. Muy cerca del monumento al maestro Fuente Alba, que luce erguido, también para no olvidar. Allí estaban las chicas del barrio, chicas de 15 años, 16, algunas madres, y un hombre que estuvo todo el tiempo en lo que es la salida, cruzando el puente en dirección a la Ruta 23, parado en una esquina, parado con ese cartel. El cartel que decía, si hablo no me callen. Necesito que me escuchen. Miren, la situación que se vivió y se vive en el Jardín 958 no es una situación que se ve todos los días ni se escucha todos los días. Hasta como desafío, pero en lo propositivo. Mira la palabra que uso. ¿Cuántas denuncias hay? ¿Y cuántos falsos testimonios se producen? Si buscan las estadísticas, si es que creen en eso, y necesitan las estadísticas para darse un impulso de coraje, verán que los guarismos que se obtienen allí son altísimos en cuanto a la veracidad de las denuncias que hacen los niños. Y lo primero que se objetó, desde el momento mismo en que la denuncia penal se radica en la comisaría y va a la Fiscalía número 4, el doctor Navarro, Es cierto. ¿Habrá dicho la verdad el niño? Y después tenemos que escuchar una y mil veces que lo importante son los niños y los únicos privilegiados son los niños. Porque el escuchar, si quieren ustedes, está en otro plano del oír. El escuchar es una secuencia, un relato, un proceso. Y entonces los adultos con responsabilidad decidieron negar el proceso, ni escucharon ni quieren oír. Porque si escucharan y quisieran oír, verán una similitud en los planteos y en las descripciones y en los procesos de esos niños. Pero por las dudas, para que vean ustedes el funcionamiento, lo corporativo y los escandalosos silencios que hay, la canallada que se sostiene a partir de lo que se hizo público por decisión de esas madres, es que ya pusieron, antes de que Crónica fuera y Canal 9 la semana pasada, que es una madre loca. Y no voy a hacer ningún comentario, ni siquiera dar información porque no lo es, pero ustedes se pueden imaginar qué se replicó en las redes sociales respecto a esa mujer. Y venimos de una menos, ni una menos. Vean entonces, antes de escuchar las notas que hicimos, porque es el único interés en este brevísimo comentario, que estamos en el tiempo de la desacreditación legítima. Ahí está. Es legítima la desacreditación. Hace un par de años, desacreditar no era ni legal ni legítimo. Era repudiable desacreditar a un compañero o a una persona. Y había un colectivo que interpelaba la acción que desacreditaba, la valentía de alguien que no estaba dispuesto de ninguna manera a soportar ni el escarnio público, ni la complicidad de aquellos que deben actuar. Pero hoy desacreditar va al plano de lo legítimo. Y se legitima la desacreditación con la serie de comentarios que se hacen por las redes sociales como si en las redes sociales estuviera meramente la vida y la existencia. Y solamente allí. Entonces, a la madre que escuchó a su hijo, se la desacredita de la peor forma, misógina, y de allí para arriba, todo, todo. Bueno, vamos a escuchar lo que tenía para decir Diana, que es una joven mujer que ha atravesado situaciones muy duras y que está allí, no acompañando solamente, sino haciendo una intervención concreta. Ella estuvo en el jardín, después voy a explicar porque esta noticia, que nosotros la continuamos, ha tenido algunas respuestas y hay que explicar cuáles son las respuestas, que son las no respuestas, ¿verdad? Y una en particular me voy a detener con el solo fin de decirles a ustedes que ojalá nunca estén en situaciones así, pero en el caso de que llegase una situación de esta magnitud, no acepten lo que después voy a contar. Nunca acepten eso. Bueno, Diana, adelante. Hoy en el jardín se realizó una reunión donde estaban los inspectores y los maestros y se pudo aclarar por parte de las dos familias damnificadas pudimos en realidad exponer nuestro punto de vista, porque nosotros teníamos una orden de fiscalía que no nos permitía acercarnos al jardín, y vieron cómo es esto, que en todos lados se empieza a difamar, a decir cosas que no son. Entonces nos acercamos al jardín y mostramos las denuncias y expusimos nuestros casos. El jardín obviamente nos brindó un apoyo psicológico, pero nosotros lo que queremos es que el profesor vaya preso. Las violaciones están hechas, los abusos están hechos y nadie se hace cargo de nada. Hasta aquí no había ocurrido esto de que la institución pueda escucharlos ustedes. no había sucedido. No había sucedido hasta el día de hoy. Es que en realidad nosotros tampoco nos acercamos. Preferimos manejarlo todo por la vía legal. E iniciamos acciones penales, lo que corresponde a las denuncias, y no nos acercamos por orden de una fiscalía. Ustedes fueron notificados hoy como familiares que este profesor fue desplazado del cargo hasta tanto se realicen las actuaciones sumariales y penales desde el 28 de mayo. ¿Alguien se los explicó así? A nosotros, cuando la madre va a pedir el pase del nene, del primer caso, le notifican sí que el profesor estaba separado del cargo. Pero ninguna autoridad del colegio tampoco hizo un comunicado. No se le comunicó a la comunidad educativa. Bueno, no se le comunicó a la comunidad educativa, decía Diana. Quiero que presten atención al testimonio de Sonia, que tiene una niña que va al jardín. Y por lo menos lo que nosotros vimos, hasta aquí es la única mamá que se permite darle alguna dimensión a lo ocurrido. Y una dimensión que trasciende lo que han vivido estos niños, dos varones, y preguntarse por qué los cambios y los trastornos en su hija. Sí, hay miedo. Hay mucho miedo. Miedo a saber, que es un miedo que atemoriza y paraliza. El miedo a saber si lo de esos niños y lo que se conoció a nivel nacional, que es el juego del pajarito. Este tipo jugaba con todos, o con algunos. Como bien dijo el jefe de educación distrital, el señor Rogulich, la investigación es para todos. Después que se haga, bueno, de eso se encargarán las madres que están decididas a no temer, sino sacar más fuerza y con mucha valentía decir, ustedes también tienen que dar explicaciones. Ustedes son las autoridades del jardín, me refiero a la señora Riquelme, que es la directora de ese jardín. Hasta aquí han sido no solamente corporativos, sino canallas. Bueno, Sonia dijo esto el día viernes, participando de esa protesta, más que protesta, era un acto, insisto, reparador de estar allí en la calle con las cartulinas pintadas con algunos fibrones y con esos carteles. Uno, el abuso sexual infantil es un crimen. Ignorarlo también. Basta de abusos. Sonia. Lo primero que pensé fue en mi nena, porque tengo una nena de ese mismo jardín. Y anteriormente yo había manifestado algo inusual en ella. Así que bueno, lo primero que pensé fue ir a ver a la familia por la que estaba pasando este y darle mi apoyo. ¿Podés contar, si querés, eso inusual de tu niña? Bueno, mi nena antes era una nena muy tranquila, era amorosa, cariñosa con todos, los tíos, los primos, con el padre. Dormía sola, no lloraba. De repente, hace como un mes y medio atrás más o menos, ella empezó a llorar de noche, se hace pis encima. Se puso muy mala con todos, inclusive con el hermano. Tuvo unos juegos también con una amiguita que jugaba todo el tiempo. Tuvo unos juegos que ella no jugaba antes. Y bueno, todo eso era algo raro. Es más, yo fui y hablé con la directora por lo que estaba pasando en mi casa. Pregunté si cómo era ella en el jardín. La directora me dijo que ella era una nena muy amable, que era normal, que nunca notó nada raro en ella. ¿Recordás en qué fecha le dijiste a la directora o le contaste a la directora lo que había pasado en tu casa, que te alarmó y que eso te motiva a hacerle preguntas de cómo es tu niña en el jardín? Fecha exactamente no me acuerdo, pero más o menos hace un mes y medio, cuando ella empezó con todo eso, yo fui y la planteé con la directora. Bueno, vamos a lo institucional. Cuando me permito calificar así, es que las autoridades del jardín ni siquiera actuaron en función neutra, esto es, instalar la posibilidad de puede ser. Y hay que decirlo así, puesto que el viernes fue, ¿qué día en fecha? 5, el 5 de junio. Recién el viernes, y por imperio de los medios nacionales, más que de los locales, porque nosotros hicimos la nota el jueves y ya había estado Crónica en horas de la tarde, nosotros fuimos a la noche a charlar con las familias. Había salido ya con el nombre, con los nombres de los nenes, no con las iniciales, los nombres, el maestro abusador y el juego del pajarito. Eso provocó que Canal 9 llegase al jardín el viernes, y estando allí, en el barrio de Perla, pude ver 3 patrulleros con muchos efectivos policiales que la institución no pidió, sino que fueron porque tenían ganas los patrulleros de estar ahí cubriendo la zona, y no se atrevieron a decir que tienen miedo que la sociedad movilizada, la comunidad organizada, los interpele. No los dañe, los interpele. Solo eso. Por las dudas, la fuerza. La acción preventiva. ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca? Lo que no se debe hacer nunca es aceptar, ante una situación de práctica institucional que varias mamás refieren, lo del juego de este profesor, ir a hacer charlas con el gabinete psicológico individualmente. ¿Saben por qué? Porque está claro que la institución va a proteger la institución. Lo dijo el inspector Rogulich la semana pasada. Esto no puede afectar las prácticas que hemos hecho aquí, los videos y el avance. No, por supuesto, precisamente, es lo contrario. Poder aceptar, aunque sea aceptar, como probable que eso ocurrió, fortalece una institución. La fortalece porque está escuchando el clamor respetuoso de las madres, hasta aquí respetuoso y seguirá siendo respetuoso, sea lo que sean las madres, porque están defendiendo a sus niños. Pero no ocurrió antes, menos en este tiempo, tiempo, como decía en el bloque anterior, de desacreditarlo todo. No va a ocurrir. Entonces, aceptar una charla individual, cada familia, tiene una función que decir, ustedes saben lo que puede ocurrir, pero esto, mire, se lo firmo que es así. Ustedes saben que es un falso testimonio, pero es de manual esto. ¿Saben por qué? Porque la primera denuncia es el 27 y a esa mujer se la calificó como loca. Y la loca que fue contagiando a otras mujeres para que hagan lo mismo. Y a la abuela del segundo nene, denuncia del 3 de junio, le dijeron que le iban a hacer una contradenuncia por querer agredir a la institución. Esto lo digo porque estuvimos en el barrio y vimos el viernes que las autoridades policiales estaban allí. Cuento lo que vi, no lo que me dijeron. Entonces, lo que tiene que producir la institución para fortalecer la institución es una charla de los adultos, con los adultos, respecto a este juego. De allí la importancia de escuchar el segundo audio de Diana, que dijo esto. ¿Hubo un equipo de psicólogos o de profesionales hoy que asistieron a ustedes de algún modo? Sí, en realidad se asistió a toda la comunidad educativa, porque hay padres que no estaban enterados y ante la duda se les brindó un equipo de apoyo psicológico. Es más, nosotros nos vinimos a la marcha, en realidad a la protesta, con madres que aún tenían dudas, porque empezaron a decir, claro, mi hijo jugaba este juego. Ay, ¿sabes que el mío también? Y el mío también. Y entonces el juego salió del jardín. ¿Cuál es el juego? El famoso juego del pajarito consistía en que el profesor los subía arriba de la silla y los empezaba a manosear. Que colita, que la parte de adelante, que atrás, que esto, que el otro. Y supuestamente siempre se enojaba con los mismos nenes, a los que llevaba aparte. Los nenes venían llorando y eso es todo lo que sabemos. Es decir, que estamos frente a una situación en donde todos los niños y niñas podrían ser víctimas de este tipo. Tal cual. Todos los chicos están expuestos. Hay pocos que hablaron. Es más, el segundo caso, le preguntó la madre, le habló jugando. Pa, el maestro te tocó, no. Por X situación doméstica, al nene se le llama la atención y es cuando el nene se quiebra y manifiesta que el profesor lo había manoseado. Bueno, nosotros vamos a seguir, y sepan entender la importancia que le damos a esta historia. Vamos a seguir y estar todos los días comunicados con estas mamás, porque las acciones van a seguir, sabiendo que hay una causa judicial en la UFI número 4 y otra causa en la UFI 8. ¿Qué debería ocurrir, pero inmediatamente? Inmediatamente estoy diciendo el 4 de junio. Hoy es 8 de junio. Inmediatamente, ¿qué hace la doctora Urrutia? Dice, me ingresó esta denuncia en donde hay un tal profesor Mariano del Jardín 958 denunciado por una madre. Como ya es público, Urrutia debe girar esas actuaciones al doctor Navarro de la UFI 4 porque tiene una denuncia contra el profesor Mariano. Entonces se unifican las causas. Después actuar muy rápido porque si de verdad, hacemos lo que decimos, son los niños están primero. Entonces, actuar rápidamente para que esos niños puedan tener la contención y que puedan encontrar el espacio y cuenten sus vivencias, sus horrores. Cámara Gesell, no sé, llámenle como quieran, es la cámara Gesell. Es rápido, porque lo que ocurre es, cuando no se hace rápido, aparece el tercer argumento. El primero, recuerden, y por ahí los niños mienten, primero. Segundo, la madre es una loca. Tercero, ya pasó tanto tiempo. Esto es de manual. Y por eso las madres tienen plena convicción de ir hacia adelante y arrancar respuestas. Van a arrancar respuestas. Porque quieren a la institución, quieren una institución sana, no cómplice, no componedora, sino una institución que proteja a los niños. Yo les digo a los que escuchan el programa, para salir del sentido común y la simplificación, si es habitual que ocurra esto. Se lo pregunté a un funcionario. No es habitual. Y lo digo porque hay docentes corporativos que se llaman no al silencio, se llaman a decir, y bueno, mañana me puede pasar a mí. No, es que no les va a pasar en la medida que no hagan lo que hizo el profesor Mariano. Sino de qué manera se cuida a los niños. Es normal, es común, es habitual, es constante que un niño pueda expresar lo que expresaron y que están en las denuncias penales. Y una primera observación que hace un perito forense de la policía ante consultas que le puede hacer a uno de los niños, ¿es habitual? Realmente espantan. Y lo que tienen que saber es que esas madres están decididas. Estoy dando un servicio a la comunidad. Esas madres están decididas. Y nosotros vamos a acompañar a esas madres periodísticamente en todo lo que ellas vayan haciendo. No se quedaron, quiero decir, las mamás, en que la justicia investiga y la jefatura de educación distrital separó al docente. No se quedan con eso. Tienen plena comprensión que eso es frenar una instancia de organización de aquellas mujeres y hombres que están peleando por un jardín decente y por adultos responsables.

Porque establece modificaciones en el sentido de la visión del distrito y la proyección que desde el poder político, en este caso Mariano Hues, le quiere dar al distrito. En concreto se trata de modificar los parámetros de edificación, de funcionamiento, de uso, no abuso, entiendo, de uso. Y por lo menos hacer una pregunta, la inquietud nuestra, es si esa visión a futuro, porque los códigos no se cambian todos los días, y lo que pude ver por arriba es un cambio profundo, donde está lo inmobiliario, está lo empresarial, está el desarrollo, ahí está, el desarrollo. El desarrollo que viene, y lo va, estoy seguro lo voy a escuchar el día miércoles, el desarrollo viene de la mano de la generación de puestos de trabajo, es así. Y entonces el código me da la impresión de la lectura que puede hacer, superficial, pero que me permite dar esta impresión, está pensada la modificación para atraer inversiones, las inversiones mano de obra desarrollo, desarrollo consumo. ¿Qué tipo de inversiones? Bueno, en Moreno, como lo dijimos hace muchos años, cuando digo muchos años no es una exageración, estoy hablando de 5 o 6 años atrás por lo menos, donde decíamos que hay una proliferación de construcciones y de edificios en Moreno, notable, notable. Y algunos creen que este cambio en el código de zonificación viene a ampliar esa base en el criterio del desarrollo, del potencial inmobiliario, la mano de obra, el consumo. Lo digo porque esto va a ocurrir el día miércoles. Y ocurre justo en la semana de definición de las alianzas electorales. Y de las alianzas electorales, luego allí inmediatamente, es la elaboración de las listas. Siempre, mire, hay una regla que se cumple. Siempre en un año electoral aparece un proyecto que es importante. Y se reduce la importancia por la propia fuerza de la política partidaria que dice, bueno, vamos a votar esto. Y así se vota. Me decía un concejal que tratarán desde la oposición de lograr incorporar un artículo que permita a los 2 años rever el código, no a los 7 años. Así que estoy informando a la audiencia de este programa que el día miércoles hay una sesión importante. Después, si en la sesión no hablan nada, bueno, no hablarán nada, pero la sesión tiene que ver con el cambio en el código de zonificación, que habilita a una visión, insisto, desde el gobierno municipal, de la figura de Hues, a lo que podría ser Moreno en distintos lugares que tiene el distrito. Esos lugares están cercanos, por supuesto, a los funcionamientos, a la infraestructura básica que tiene el distrito, que podría potenciar las inversiones que lleven al trabajo y al consumo. Punto. Día miércoles, entonces. Bueno, llegó un mensaje, dice, siempre adelante con lo que hacemos, con el periodismo, por el espacio que le damos. Bueno, muchas gracias, Ana, siempre tan amable de tu parte. Y también es muy, muy aleccionador que nos estés escuchando. Sí, un separador y venimos. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAP. Y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... Otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversión, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo ofrece. Las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, un brevísimo comentario e información, ya político partidario. Esta mañana escuchaba en Radio Nacional a Mónica López. Entonces, la precandidata a la gobernación, que nunca fue considerada por Sergio Massa como una aspirante seria a la gobernación, diciendo que Mónica López ha hecho una sostenida campaña de propaganda en los últimos, no sé, 8 años, que Macri se ha portado muy mal con el macismo. Casi pidiéndole al macismo que reaccione, que le haga un lugar al macismo, el macrismo, y que una coalición opositora, que no es la única oposición que hay, pero la que en términos masivos y hegemónicos y comunitarios, comunicacionales, en todo aspecto, en todo lugar, salvo honrosísimas excepciones, se pide por favor que se unan. Me llamó la atención lo de Mónica López en el sentido de, si mal no recuerdo, quien dijo que no tenía nada que ver con el macrismo fue Massa. Que eran el cambio a partir de una situación objetiva, que es el triunfo de Massa en el año 2013. Que hubo una articulación en el año 2013 entre el macrismo incipiente y el macrismo sostenido desde la jefatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero verán ustedes que los tiempos son veloces y en la montaña rusa hay momentos de mayor susto y vértigo que de placer. Entonces, hoy el macrismo dice, nosotros no tenemos nada que ver con Sergio Massa porque fue jefe de gabinete en una parte de la gestión kirchnerista. Por lo tanto, la duda queda planteada en lo siguiente. Si Massa sostiene su precandidatura a la presidencia, si de Narváez, que se bajó en la precandidatura a gobernador, vuelve a ser candidato a gobernador, y abajo todo sigue igual. O bien, se puede dar el escenario en que Massa diga, yo no soy funcional en la táctica del macismo, no soy funcional al triunfo del kirchnerismo, que es lo que está haciendo el PRO, y juego solamente en la provincia de Buenos Aires, para defender territorio, sin intendentes que lo acompañen. En cualquier caso, lo que se dé hacia abajo es tan imprevisible como lo que puede ocurrir abajo en el ordenamiento del peronismo en las propuestas. Una casi segura, la de Festa, y la otra, yo no sé si está seguro lo de Hues. Lo que sí está casi seguro, y todos lo afirman como posible, es el regreso del ex intendente Arregui para ocupar un lugar en la lista o bien ser candidato a intendente. Aquel que no supo aprovechar la bonanza de la década kirchnerista es quien puede regresar a ocupar el poder. Porque la mesa es chica y tiene 2 nombres y 2 hombres. Hues Arregui. Ya venimos con información y estamos esperando una invitada para terminar bien la mañana de lunes. Recorte informativo.

Bueno, nosotros queríamos hace por lo menos una semana tener la posibilidad de darles a ustedes una... Es una buena noticia porque nació de una lucha en donde no hace falta leer una ley, sino entender cuál es el derecho de una madre. Y además la solidaridad de otras mujeres, amigas de Virginia, que es la mamá de Uma. Esa es la buena noticia. ¿Se entiende? Porque nosotros llamamos al doctor Salerno, ni bien entrevistamos a Ángeles, Ángeles Rolón, que es amiga de Virginia. Ella decía que no se iba a otorgar el traslado de Uma, pero reconoció en la nota Salerno, que es el director asociado del hospital, que estaba frente a un caso de meningitis. De hecho, nosotros cuando vamos al hospital vemos un cartel que dice suspendida la guardia o con algunas dificultades de la guardia pediátrica por un caso de meningitis. Que está hecho el cartel para quien vaya ahí, se vaya del hospital. Sí, es expulsivo el cartel, no es informativo. Y estas mujeres, Virginia, Ángeles, Eli, Teresa, bueno, hicieron algo que es patear puertas, ¿no? Y yo lo he dicho en este programa en numerosas ocasiones que hay momentos en donde legítimamente tenemos que patear puertas. Primero porque se nos trata con una falta de respeto absoluto. Segundo porque se asume que quien está solicitando algo es ignorante de la práctica profesional. Y la verdad que qué mejor que una madre saber cómo está su niño. Y efectivamente el resultado fue que por una decisión de patear puertas y además de exponer la situación públicamente, se hace el traslado de Uma. El día que se hace el traslado de la bebé, al día siguiente nosotros vemos una foto que decíamos con los chicos acá en la radio, no puede ser Uma. Porque la recuperación de la bebé fue impresionante, rápida. Rápida, y hoy está Virginia aquí, que es la mamá de Uma, para que les cuente a ustedes cómo ha sido esa recuperación. Después vamos a charlar con Teresa de lo que significa eso, de, como dicen muchos, empoderarse. Bueno, ellas se empoderaron, mire, y de una manera tan fuerte que lograron que el doctor Rossi, que es el director del hospital, bueno, vamos a hacerlo al revés, te voy a preguntar a vos, ¿por qué Rossi no quería darles el traslado de la bebé? Primero decía que la nena no necesitaba el traslado porque clínicamente estaba estable, y segundo, porque decía que esto se había vuelto político, que a ellos le estaban queriendo ensuciar políticamente. Supuestamente la explicación. Cuando nosotros llamamos a Rossi preguntándole qué pasaba, que por qué no, así de la nada llamamos y preguntamos por qué no daban el traslado a la nena, nos dijo que la nena estaba bien, que solamente la familia quería el traslado, que la madre no estaba de acuerdo con el traslado, porque la nena estaba estable, estaba bien, estaba atendida, no necesitaba un traslado. Uh-huh. Entonces, nosotros fuimos a preguntarle a Virginia directamente qué es lo que pasaba. Ella bajó, habló con nosotros y nos dijeron que no, que ella estaba pidiendo hacía 3 días el traslado de la nena. ¿Y vos pedías esto, Virginia? Sí, yo hablé con él también. Uh-huh. Él me dijo que no me la iba a dar a la nena. Te pregunto por qué vos pedías el traslado. Vos llegaste con Uma, fueron en 3 momentos que vas con tu bebé, o en 2 momentos que vas, sí, al hospital, sí. Que le dan un medicamento para bajar la fiebre hasta que definitivamente ingresa placa, por guardia. Todo, sí. Sí. Acércate por favor más al micrófono. Sí. Hicieron placa, todo, y bueno, después yo la llevo a ella con convulsiones. Sí. Bueno, ahí me dicen que la dejen en observación unas horas, por lo que por ahí era hereditario o algo de eso. Uh-huh. A la noche le encuentran que tiene la enfermedad esa. Sí. Y le empiezan a agarrar convulsiones más fuertes, que pusieron 4 dosis ella esa noche. ¿4 dosis de qué? ¿Cómo se llama esa? Acá está todo escrito igual. Bueno, pero... Para que no convulsione. Para que no convulsione. Y una fenobarbital, que es anticonvulsiva, que es la que ella está tomando ahora, cada 12 horas. Y cuando deciden hacer esto para evitar las convulsiones de Uma, ¿estaban ustedes, vos y tu bebé, en un lugar resguardadas? Cuidadas. Y lo llevaron a una sala de consultorio, ¿viste? A donde atienden a los, sí, chicos. Lo aislaron ahí, a las dos. Quedan aisladas las dos ahí. Sí. Uh-huh. Y bueno, estuve toda la noche hasta el otro día sola con ella, porque yo decía que vengan a verla, porque yo no la veía bien, yo la veía mal. Aparte estuve toda la noche parada así, porque se le salía el oxígeno, entonces lo tenía el oxígeno para que ella no se quede sin aire, por lo que me decían, tiene que estar con oxígeno. ¿En algún momento, Virginia, te dicen los médicos que en caso que empeore Uma? Esa misma noche sí. Me dijeron ellos, la nena se va de traslado porque Misma noche, cuando convulsiona, se sí, dicen que tiene sí. que ir de traslado al Posada sí. o a algún lugar. Una doctora de ahí me dice eso. ¿Qué, fue un sábado eso? Un domingo. Yo le digo, ¿puedes sacar? Yo misma le pregunto primero, ¿puedo llevarla a otro lado a la nena que haya un neurólogo o algo? Y me dice, sí, esta nena se va hoy porque va directamente a terapia. Y acá no hay pediatra de chicos. Esto fue un domingo. ¿Cuántos días? ¿Tres días pasaron? Sí, pasaron tres días. ¿Tres días? Sí. Cuando nosotros la encontramos ahí a las chicas llorando, la plaza, yo soy mamá, imagínate que me puse a llorar con ella. Yo conozco a unas chicas que conocían al doctor, al director, que llamamos, preguntamos, ellas nos explicaron que no, que la nena no necesitaba un traslado, que era la familia de ella que estaba haciendo por un problema, por política, estaban haciendo todo el quilombo. Entonces yo agarro, llamo, tengo un grupo de WhatsApp de mamás de acá del colegio Mariano Moreno, le pregunto a alguna de las chicas si conocían un abogado, alguien que nos podía ayudar. Una de las mamás, que se llama Andrea, me dice, sí, Tere, mi marido, un excelente abogado. Le conté más o menos el caso, me dice, bueno, eran a las 9 de la noche. Entonces agarra y me dice, mira, llámalo. Él ya estaba cenando, creo que en su casa. Entonces me dijo, te espero en el estudio, que es acá en Moreno, enfrente de Nápoles. Me dice, te espero en el estudio en 10 minutos, me dice, vamos a hacer un escrito informándole al hospital que la mamá está pidiendo un traslado escrito. Claro. Entonces hicimos, fuimos a buscar el escrito con las tías de Uma, fuimos hasta el hospital pidiendo a los colectiveros que nos lleven, porque imagínate, yo estaba sin sube, sin billetera, sin nada. Fue todo hacia las correas, le digo, por favor, me llevas, porque era cuestiones de minutos. La nena estaba muy mal, estaba convulsionando tres días después, estaba en estado de convulsivo, ¿no? Estaba convulsionando con fiebre, sin ningún médico al lado que la esté controlando. Ella estaba sola en una habitación, totalmente aislada, como dice. La habitación era terrible, llena de cucaracha. El colchón que estaba pelado, ¿viste? La goma espuma solamente pelada, sí. O sea que higiene cero tampoco. Entonces, y ellas estaban aisladas, pero aisladas ellas de la gente del hospital y también de los médicos, porque nadie la iba a ver. Sí, aquí me parece que en el relato hay que tener en cuenta esto, que los médicos le dicen a Virginia, sí, tu nena tiene que ser trasladada el domingo. Y el director está diciendo que no hay por qué, no hay razones para ser trasladada. Es decir, esa incomunicación es la vida de una bebé. Sí. Ni más ni menos. Sí. Es esto lo que ocurrió, porque... Pero después de eso también, nosotros hablamos con él y le dijimos, y él me dijo que no, que la nena... No fue que fue... Vos él te dice, el director, que yo no. Yo pido hablar con él. Sí. Él me manda a buscar y yo le digo que yo necesitaba sacarla a mi hija, que era mi hija, y yo tenía la decisión de llevármela a otro lado, porque ahí no había nada, lo que ella necesitaba por el problema de la cabeza. Y me dice, no, por más que vos quieras, yo a la nena te la doy a dar. Esto te responde el doctor Rossi. Sí. Él me decía que no era necesario, que él, a los doctores a él le decían que la nena estaba bien. Yo le decía, yo no la veo bien. Pero ahí está la locura de todo esto, que ahora la noticia es que Uma está bien, pero está bien porque pelearon. Sí. Si tuviera una decisión de, a ver, hay algo que acá no cierra. Si los médicos te dicen a vos el domingo, mirá, porque está convulsionando la bebé, hay que hacer un traslado porque por la complejidad el hospital no tiene para asistir a Uma. 4-2 se le pusieron. Y el director te dice, no, los médicos a mí me dijeron otra cosa, me dijeron lo contrario. Es la vida. Hay que ser muy preciso en ese momento. Y aún así, si una mamá tiene, porque tiene el derecho de decir, yo quiero sacar a mi hija de acá, es el derecho de una madre. Y el hospital tiene que garantizar. De hecho, al final, va al Posadas, Uma. Sí. ¿Y cuál es el cambio? Porque es muy rápido el cambio en Uma. Y lo primero que hicieron con ella, bueno, agarraron todos los médicos ahí, le hicieron análisis, le hicieron estudio, todo en el momento le hicieron, todo a ella. Y lo que nunca le hicieron acá en el hospital fue aspirarlo. Empezaron a aspirar ellos, y ahí me dijeron, sentate y empecé a darle la teta a tu nena y fíjate si ella agarra bien. Todo fue bien. O sea que era todo también problema del pecho. Claro. Porque acá yo le daba la leche por la sondita. No, o sea, como estaba dormida, estuvo 4 días casi dormida ella. Se despertó recién el jueves y convulsionando. Que ellos me decían que era reflejos convulsivos eso. Como que ella estaba despertando y recién... Que eran cólicos convulsivos, que me lo dijeron en el Posada. Y en el Posada te dicen que eran cólicos. Sí. que eran cólicos convulsivos. ¿Qué, en cuántos días ya, ese mismo día, cuando la trasladan al Posada, vos ves la recuperación? Ella se empieza a recuperar, pero ella seguía con el mismo problema. Tenía el 80% de la infección en el cuerpo, aparte seguía teniendo líquido en la cabeza, que hasta ahora lo sigue teniendo, porque ella cuando salió del Posada, me dijeron, ella tiene todavía el líquido, eso se va a seguir tratando. Sí. Pero, o sea, ¿cómo te puedo decir? Estuvo aparte 3 días más con fiebre, ella acá en el Posada. Pero me decían que era por la misma infección. ¿Y le dan el alta en el Posada qué día, te acordás? El lunes. ¿Este lunes? El lunes pasado. El lunes pasado. El aprendizaje para ustedes es primero no callar. Sí, primero ¿no? eso, segundo juntarse, buscar la manera y salir adelante. Y lo más importante creo que es unirnos. Porque nosotros llamamos a Franco, Franco ese día no durmió, no dormimos a nadie. Me acuerdo que esa noche nadie durmió, estando en el juzgado. Fuimos al juzgado, lo peor es un desastre el juzgado, porque llegamos con un recurso de amparo. ¿El juzgado es el de acá? El juzgado de garantías 1, que está allá. Ellos estuvieron de guardia, supuestamente. Ajá. Llegamos con el recurso de amparo, no nos querían recibir, lo tuvimos que amenazar de que la familia iba a ir a romper todo el juzgado para que nos reciban. Nos recibieron la carta, nos recibieron el recurso y quedó estacionado hasta las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿De ese lunes? Del jueves. Del miércoles para jueves, ¿no? Del miércoles para jueves. Sí. Uh-huh. El jueves a la mañana fuimos todos a reclamar qué pasó, que no había ninguna resolución judicial y nos dijeron que ellos no tomaron el recurso de amparo, que no era obligación del juzgado tomarla, pero no tomaron porque fuimos a amenazarlo. Le dijeron a la familia, que es verdad, el abogado fue Franco, estaba re enojado porque no puede ser que hayan retenido a la nena, ya era ilegal. Entonces nos dijeron, no, nosotros tomamos recurso de amparo, pero no era obligación nuestra tomarla, y se queda acá hasta las 8 de la mañana, que haya un sorteo, que juzgado de garantía le correspondía, fue así, fuimos a sorteo, no correspondió, creo que la 2 que está allá en Paso del Rey, fuimos hasta el Paso del Rey, no atendió como a las 10 de la mañana, creo que un juez, les contamos lo que pasó, bueno, nos dio un escrito diciendo que la nena se tenía que ir del hospital. Fuimos a hablar con Rosy de nuevo, allá de nuevo nos encontramos con una negativa diciendo no. Bueno, sí, pero ¿con esto qué hago? Si el hospital Posada no tiene un lugar para Uma. Y el Garrahan tampoco. No hay un lugar donde llevar a la nena. Bueno, ese es el otro problema, ¿no? Porque ante la complejidad, el hospital no puede dar una respuesta a Uma o a cualquier bebé. Y es lograr que otro hospital pueda receptar a ese bebé. Ahora... ese mismo día sí la receptan. Pero fue ellos así. Que ellos tenían que pedir el traslado. Claro, el hospital no Posada tenía que llamaba, nosotros llamamos y pedíamos explicación por qué no recibían a Uma. Sí. Y nos dijeron, no, el hospital de Moreno nos tiene que llamar y diciéndonos qué caso, el caso cómo es, y nosotros lo recepcionamos. Es decir, el hospital no llamó, el hospital de Moreno no llamó al Posada. Lo peor es que después nos da un escrito a Rosy diciéndole que él había llamado y que allá le dijeron que no había cama. Cuando nos da un escrito, vamos al juzgado, el juez llama por teléfono. Dijeron que el hospital nunca llamó. Nunca llamó. Entonces el juez dijo, bueno, la orden fue venir, sacar a la nena y llevarlo al Posada. ¿Y cómo la llevan a Uma? ¿En una ambulancia la llevan? Sí, fue en un momento a otro, ¿no? Fue el mismo doctor que la atendió cuando me dijo que no tenía nada, el mismo doctor me la lleva. La prepararon así las camillas y no, y lo único que le pidieron en el Posada, no le pidieron explicaciones, le dijeron, dame el papel del juez y... ¿Y a vos cómo te trataron a vos? ¿Te explicaban bien, te informaban correctamente que tenía tu hija? No, a mí lo único que me decían cuando yo le decía si yo la podía llevar a algún lado, me decían que ella no tenía nada, que ella estaba bien, que ellos iban a hacer todo ahí, que no era tan grave, que... Y por ahí cuando yo metía a una de mis hermanas, yo le decía no, porque la niña tiene el 80% de la infección en el cuerpo, está grave, y yo la miraba como diciendo, me estás diciendo a mí que está bien, y viene otra persona, o salían afuera y le decían a mi familia que ella estaba mal. O sea, y después no lo entendía. Después el día que nosotros llevamos para el primer escrito que llevamos era para demostrarle al hospital que la mamá estaba de acuerdo con, no quisieron tomar el escrito, nos dijeron, llévate ese papel de acá y si te querés llevar a la nena, desenchúfala y llévatela. Sacarle todos los cables que tiene, porque tenía oxígeno, tenía estaban la leche, le estaban haciendo una transfusión en ese momento. Bueno, desconectala, ahí la tenés y llévatela. Tanto quilombo, encima, viste, patoterismo total. Tanto quilombo. Los médicos. Los supuestamente jefes que estaban esa noche. Tanto quilombo que vienen a patear puertas, y si tanto te interesa la nena, dice que agarrá y desenchufátela y llévatela así como está, porque nosotros vos no te vamos a dar ni ambulancia, nada. Claro, como vos tenés eso, el derecho tuyo, llévatela. Me decían, la nena no está presa, te la podés llevar. Y sí, pero dame las cosas para que yo me las lleve. Le decía, conseguimos una ambulancia, o yo pago, o mi familia se ocupa de pagar una ambulancia para el coso. Pero dame las cosas, los papeles, toda la nena. No, me dice, si vos te la querés llevar, agarrá, sacale todo y llévatela así. Está bien que hagas esa aclaración, porque vos podés sacar a Uma, pero no te dan los papeles. Ni tampoco le daban no, el oxígeno querían, a la nena. El oxígeno, nada. Me dijeron que yo le saqué todo. Si se apropian de la vida de Uma, se apropian, ¿no? Esto, ahora es mía Uma. Bueno, si fuera así, tienen que dar la mejor atención. Porque yo insisto, el día que lo llamamos a Salerno, Salerno esa mañana dijo... creo que se va hoy. En ningún momento Salerno nos explicó a nosotros que había un recurso de amparo presentado. No nos dijo nada de eso. Por eso se iba. Porque lo que hicieron ustedes fue defender el derecho de la nena a la vida de Uma, que hoy está recuperándose. Está hermosa. Y está hermosa, sí, vemos una foto y está hermosa. Bueno, dos preguntas finales. A partir de esta lucha, porque fue una lucha, es muy desigual, te digo. Sí. Es muy desigual. Y esta frase, yo quiero que por lo menos retengan la frase. Es decir, vos te querés llevar a Uma, llévatela. Ahora, en ningún momento hay un resto humano en la respuesta. Ay, llévatela, hace tanto quilombo, llévatela. Estamos hablando de una bebé que peleaba por su vida. Entonces, si ellos profesionales no tienen la capacidad de observar que una madre puede estar desesperada y está desesperada porque ve que su hija se descompone y convulsiona, y me parece que el mayor problema está ahí. Que ven a las madres y a los padres que exigen como enemigos de la salud pública y no están exigiendo una prestación pública acorde a la situación, que al final tenían razón. Al final fue trasladada a Uma y Uma se recuperó. Lo que me queda claro antes de hacer las dos preguntas finales a las compañeras es, ¿por qué la desinformación? ¿Por qué a la mamá le dicen está mejorando y a la hermana de Virginia le dice está muy mal y está grave? ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer con eso? Pues yo no creo que sea inocente, de ninguna manera. De ninguna manera. Y lo segundo, las autoridades del hospital, que muchas veces han dicho que tienen las puertas abiertas, bueno, tienen que entender que las puertas abiertas es la puerta abierta para el conflicto de una persona que no sabe tanto de medicina o no sabe nada de medicina, pero tiene algo claro, que es exigir que el derecho a la atención pública sea digno. Y ahí no hay medicina que valga. Hay un respeto a escuchar esa palabra de quien está desesperado y que en el hospital, siendo el único hospital que tiene Moreno, todos los días hay casos de desesperación. Todos los días. Y hay una deshumanización escandalosa. La pregunta para Teresa es, de esto que sucedió, y por las redes sociales, ¿se replican demandas, situaciones que te llevan a decir, bueno, lo de Uma nos abre en perspectiva la posibilidad de seguir acompañando a otras mujeres y otras familias que reclaman lo mismo, que es respeto y atención? Sí, es desesperante, digamos, la demanda que hay. Y al mismo tiempo es desesperante el no poder nosotros satisfacer esa demanda, porque nosotros, yo soy una empleada gastronómica y de repente atender a toda la gente y llamar y contener, ¿entendés? Y ver que no puedes hacer nada porque están en la misma situación, la sacan, se lo llevan a otro hospital y se curan, pero hay un montón de mamás que no reaccionan en ese momento, porque a Victoria le costó un montón reaccionar, hasta que le dieron, creo que hasta un empujón así como forzoso, diciendo, date cuenta, Victoria, que el Vicky está mal, que no es lo que te dicen los médicos. Porque a ellos le decían una cosa, a ella otra, y ella quedaba con lo que le decía el doctor, hasta que ella misma se dio cuenta. Y así un montón de casos nos llegan hoy, ¿no? Vicky, en las redes sociales nos llegan, en la página de Vicky, una nena también que en el Posada la operaron, que es casi lo mismo, no le quisieron dar, primero le dijeron que no era nada, llegó allá, tenía líquido, terapia intensiva, y nos pide el teléfono del abogado, ¿qué se puede hacer? El abogado al mismo tiempo te dice, no podemos actuar en contra del hospital legalmente, me dice, porque no sabe a quién, porque todos se lavan las manos ahí. Ahora, fíjate todo. El papel del abogado, ¿no? Teresa, un abogado que dice, bueno, yo hago un escrito. Sí. Llegar a eso, a un abogado, un recurso de amparo, un juzgado que rechaza la exigencia para que lo tome. El juzgado el secretario, creo que yo, de la fiscalía, de esa sí. fiscalía, fue que no era importante. Eso es, bueno, no es, eso, ellos claro. no rechazan porque sino porque no es importante el reclamo de la madre de querer un traslado. Eso para mí quedó así. Bueno, es peor que un rechazo, es no me importa. No esto, me importa, no me eso estamos hablando, no me interesa. No me interesa, sí. esto es algo menor, mira. Sí. Y aparte también cuando yo voy con mi nena a la guardia del hospital, que veo a la gente desesperada con su familia en terapia intensiva, que llegaron prácticamente casi muertos, no hacen nada por esa familia que está llorando afuera, desesperada, al contrario, le cierran la puerta, no le informan más nada. No le dice nada, mirá, tu familia está bien, tu hijo ya salió, lo estamos llevando. Nada, nada, de nada. Esa gente golpea la puerta. Quiero saber algo de mi hijo o otro, que quiero que me atiendan. Mi hijo vino con el brazo roto. Es así, es como decís vos, totalmente deshumanizado. Y no sé qué pasó. No sé qué pasó con la gente del hospital. Encima es el único que tenemos. Claro. Así bueno, que... y cuando te empujaron a decir reaccioná, hubo un cambio en vos. ¿Y ese cambio qué fue el cambio? Darte cuenta que tenés... que tenés que defender a tu hija y enfrentarte al poder, porque los médicos son poder, es decir, ellos son la autoridad. A tal punto que pueden decir, no trasladamos a tu hija, no te doy información, no te doy nada. Y estás sola, porque además estabas adentro sola. Yo hablamos con Ángeles y la llamábamos y en ningún momento podíamos hacer contacto con vos, porque estabas adentro. Entonces estás en una situación de máxima exposición, cuando deberías tener una situación de contención y vulnerabilidad. Porque, ¿no te pasó en un momento que si le grito por ahí no la atienden? Si le levanto la voz al médico por ahí no vuelven a atender la UMA. ¿No te pasó eso por la cabeza en algún momento? Sí, lo hice. ¿No? Lo hice. Y callarte, porque decís, bueno, y la enfermera por ahí si le hablo mal no viene. Sí. Todo eso te juega yo estando adentro. Yo trataba de hacerle caso a ellos porque tenía miedo de que por lo que estaba haciendo mi familia, tenía miedo de que a ellos sí, no me la traten bien o le pongan algo, no sé, ya pensaba cualquier cosa, por eso estaba todo el tiempo atenta a ella y cada vez que venía un doctor estaba así y decía, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Por qué no se despierta? Porque estuvo casi 4 días ya dopada, dormida. Entonces yo veía eso y decía, no, yo estaba al lado del lado de mi familia, pero a la vez decía, no quiero que le hagan nada. Ah, porque vos estás adentro. Claro. ¿No? Ella no me entendía en que yo estaba al lado de ella, que yo estaba ahí y miraba todo. Yo tenía miedo, realmente tenía miedo con todo. Ahora, si no hacía tu familia y las amigas lo que hicieron, yo no sé si estamos haciendo esta nota. Tengo toda la duda de preguntarme, por lo menos, que tal vez esta nota no era esta nota, ¿sí? ¿No? Porque esa pelea, un abogado, puertas, director, jefe de emergencias... Todo eso altera al hospital y dice, bueno, nos saquemos de encima este problema. Sí. Cuando el hospital lo que tiene es dar una respuesta sanitaria y darle una tranquilidad a la mamá de decir, bueno, hasta acá llegamos. Lo que nosotros nos dijo acá Salerno es lo que tendría que haberle dicho con claridad a la familia. Sin embargo, no fue eso claro. Por el contrario. Y a vos te llegan a través de las redes sociales solicitudes para que acompañes otras peleas y demandas. Sí, cuando yo estaba en Posada me habló mucha gente, me contó su historia y el mismo problema de mi nena me contaron muchos, o sea, no acá, pero cómo era el caso, porque yo te digo la verdad, no sabía lo que era esa enfermedad, lo que ella tuvo. Y bueno, hasta que me explicaron bien ahí en el Posada qué es, cómo va, cómo puede seguir todo eso y y ahí quedé, y ahí la gente también me dice que necesita ayuda, que yo le digo a ella. Hay gente que me pide que quieren hablar con el abogado, quieren hacer esto, porque a la nena la sacaron de así, le dijeron que tenía esto y la llevé a otro lado y le hicieron una operación. Cosas así fuertes, porque acá le dijeron a la nena que no tenía nada en la cabeza y la llevaron al Posada y le hicieron un corte así que se rompió el cráneo, no sé, se cayó y se... Y una acá fractura. Le decían que no tenía nada. Y Buma, el cuidado que requiere, ¿de qué trata ese cuidado? Y tiene que tomar cada 12 horas fenobarbital por las convulsiones. Es un tratamiento que se lo hacen los neurólogos hasta que ellos decían. Lo que me dijeron que puede quedar con secuelas, que eso no se ve ahora, eso se ve todo con el tiempo. ¿Es tu primer bebé? No, yo ya tengo más nenas. Ya tenés más nenas. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias. Gracias por tamaña solidaridad que nos tiene que contagiar a todos y hacer la nota con ellas es para que entiendan que la buena noticia tiene que ver con esto. No aceptar las condiciones cuando el resultado puede ser adverso a algo que es lógico. Pedir una atención humana. Es esto. Miren, terminé el programa con un elemento que ayer lo charlaba con unas compañeras. Se han hecho muchos avances en estos años, ¿no? Nosotros vivimos en un distrito que cualquiera puede decir que está detonado y no se equivoca. Es decir, a donde se toca hay un problema. Y no hay mucha organización para contener esto. Más, las organizaciones han tendido a recorrer caminos que son mucho más positivos y la verdad no los cuestiono. No tengo por qué hacerlo. Ahora, frente a conflictos importantes y situaciones que requieren la mejor organización, hay ausencias que son notables y notorias. Y una ausencia que a mí realmente me interpela en todo sentido es que no conseguimos abogados. No conseguimos un abogado cuando hay un joven detenido y golpeado por la policía. No hay abogados. No se consigue un abogado cuando pasa una situación como la de Virginia o lo que comenta Teresa, porque, bueno, casualmente tuvo que llamar a alguien para decir, ¿vos conocés un abogado? Sí. Y de gauchada lo hace. Ahora, ¿por qué las organizaciones no tienen abogados ni psicólogos o psicólogas? ¿Por qué no? ¿Qué está faltando? ¿Lectura del momento? ¿Descripción de la realidad o negación de la realidad? Porque las mamás que denuncian al abusador de Jardín 958 no tienen abogados. Y es difícil conseguir un abogado porque los que pueden estar allí están tapados de causas. ¿Por qué? Porque seguramente, como contaba recién Teresa, alguien la llama y dice, ¿quién es el abogado? ¿Podrá el abogado darme una mano a mí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un solo abogado. Que no hay 10 abogados, no hay 5 abogados, hay uno. Uno que pueda asistir ese caso porque además tendrá otros casos. O sea, ¿por qué la...? Sí, decime. Sí, yo creo que lo que hizo Franco también, porque ese día él dejó todo de lado. Claro. Todo de lado y ponerse en el rol de papá. Eso. Eso él hizo. Y él nos dijo, esto yo lo hago, dice, porque siento como que me estuviera pasando a mí. Y yo tengo hijos. Ajá. Uh-huh. Y si yo tuviera que pasar lo mismo, estaría buscando un abogado. Claro. Entonces, y creo que él nos dijo, cuenten conmigo para lo que sea. Y hoy con todos los casos que pasan, nosotros, a mí me da vergüenza llamarlo. ¿Sí? Porque le digo, son todos que nos llaman por las redes sociales. Y yo digo, ¿habrá otro abogado igual? Porque él ya no hizo esta gauchada. Aparte se sigue encargando igual del caso. Todavía no está cerrado, no sé cómo va a terminar. Y al mismo tiempo ya por su trabajo, él está en un estudio. Así que depende también de la persona que maneja el estudio. Y digo, ¿qué abogado más podrá ayudarnos en un caso parecido? Y no se encuentra. Y no se encuentra. ¿No? Bueno, el municipio de Moreno tiene como 70 abogados. Wow. La cuenta la hago por el último registro público que se conoció. Más de 70 abogados. No conozco a ningún abogado de la municipalidad que se haga cargo de estos casos. O de un chico víctima de la policía del gatillo fácil. O lo que sucede con las mujeres del Jardín 958. Sí, quiero decir que hay una decisión institucional de que en el conflicto no hay asistencia. Y lo que uno tiene que aprender de esta situación es que en la urgencia son pocos y tienen que haber redes que se conecten porque es la única que nos queda, ¿no? Esto que pasó y que están contando las chicas acá, las compañeras, debe servir a ustedes que, bueno, hubo una acción solidaria rápida, urgente. Urgente fue. Y ahí se consigue un abogado. ¿Se puede conseguir un abogado para las mujeres de La Perla? Sí, probablemente. Y para que eso ocurra, es lo que hizo Teresa. Es decir, llamó a alguien y dice, tengo este problema. Y esa persona dijo, yo tengo esta persona. Es decir, hubo una interpretación de que lo que le estaba pasando a Uma era lo que me estaba pasando a mí. Entonces ahí ya no hubo horarios, no hubo cena, no hubo almuerzo, no hubo nada. Hubo algo que es superior a esa instancia, que es ir a ayudar a alguien que necesita urgentemente tu presencia. Y eso es lo que falta. Eso es lo que nos está faltando hoy. Saber que lo que le está pasando al otro es lo que me está pasando a mí. Si la injusticia que se comete contra el otro es la injusticia que me está atacando a mí. Bueno, esto que era muy propio nuestro de hace 20 años, se ha ido licuando. Ahora sigue siendo nuestro, lo tenemos que recuperar. Y aquí es el ejemplo, y por eso el agradecimiento a Teresa y Virginia que estén aquí, porque ellas pueden decirles a ustedes, sí, se hizo. Siendo pocas, ¿eh? Y se hizo. Y Uma está tratando de recuperarse en la casa. Sí se puede. Pateando puertas siempre se puede. Bueno, gracias. Nos tenemos que ir. Mañana estamos con ustedes nuevamente. Hicimos recorte, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Hagan lo posible para que el día sea óptimo. Chau. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.